ciencia del amor aún no ha inventado nada. Para el Señor hay una solución, evitar el pecado y nada más. Porque estando solitos comenzamos a cumplir y se llenan de luz los ojitos. Porque estando solitos comenzamos a cumplir y se llenan de luz los ojitos. Del amor aún no ha inventado nada. Para el Señor hay una solución, evitar el pecado y nada más. Para el Señor la ciencia del amor aún no ha inventado nada. Para el Señor hay una solución, evitar el pecado. Gracias, Señor, por hoy. feliz que soy. Thank you.